Bueno, hemos llegado a tomar esta decisión porque resulta ser de que, bueno, un pedido de los vecinos también, porque, bueno, acá es una reserva natural, que la gente viene a descansar, a escuchar el sonido del agua, el canto de los pájaros. Entonces queremos tener un lugar que sea de reserva, que la gente pueda venir a pasear y estar tranquila. Bien. O sea, sale del ruido, porque la gente viene todo el año, está trabajando, entonces necesita descansar, necesita tomarse sus vacaciones para empezar de nuevo a trabajar. Entonces, ese corto. Sí, no, te escuchamos, Ana. Te escuchamos. Cortada, por eso. Sí. Entonces la gente trabaja todo el año y necesita tomarse un descanso. Cuando viene a descansar, la gente que quiere ver tranquilidad. Y acá en Cuesta Blanca es una belleza natural que tenemos nosotros, el ruido de los pájaros, los cantos de los pájaros. Entonces queremos que la gente se sienta cómoda y tranquila. Bien. ¿Cómo va a ser la aplicación de esto? Digamos, empieza a regir, entiendo que ya la empezaron a aplicar, pero contanos ahí cómo la van a hacer efectiva a esta resolución. Bueno, hemos publicado hace poco nosotros, por supuesto que tenemos que trabajar bastante fuerte, porque bueno, hay gente que no entiende y vamos a tener que explicarle cómo es el tema este. Nosotros vamos a estar con los inspectores y con la policía acompañándonos, ellos también a nosotros, sí, para que esto se cumpla. Uh-huh. Y explicarle, generalmente explicarle a la gente por qué razón nosotros no queremos la música alta, ni queremos tampoco que se sienta incómodo nadie, sino que se respete al otro. Porque yo quiero escuchar música, pero el que tengo al lado mío no quiere escuchar mi música. Entonces que se respete, que se empiece a respetar los derechos de los demás. Bien. Esto involucra, digamos, tanto lo que es el río, los negocios, incluso viviendas. Todo en general, todo en general. Sobre todo la vera del río también. Bien. Y de paso aprovecho también, porque estoy en el aire, de decirle a la gente que quiere vivir acá, que quiere pasear acá en Cuesta Blanca, que bueno, que tengan la precaución que hay un lugar para poner las tarpas, que es el camping municipal, y un lugar para comer asado, que es el que están los asadores. No se puede hacer asado en ningún lado, las márgenes del río, ni tampoco poner carpa tampoco. Para que tengan ese cuidado también cuando viene. Bien, esto es importante, digo, porque han pasado ahí esto, ¿no? La llegada de las crecientes repentinas también ahí en la zona de Cuesta Blanca, y bueno, genera algunas dificultades. Claro, porque resulta ser que ellos se duermen a la noche y no se dan cuenta, llueve en la cuenca alta y las crecientes vienen a repentina. Sí. Entonces una vez que se vienen a repentina las crecientes, entonces pasan los accidentes. Sí. Ana, sobre la resolución, digo, te consulto, ¿ustedes tienen instrumental para medir el volumen de la música o cómo va a ser, digamos, la aplicación también en ese sentido? No, directamente nosotros no queremos escuchar música, o sea, directamente la resolución dice música cero. Nada, silencio. No. Por eso vamos a andar con los inspectores y con la policía también acompañados. Bien. Digamos, si alguna persona tiene, digamos, conoce o está sintiendo la música alta, ¿dónde llama Ana? Eso nos están preguntando. Puede llamar a la comuna o puede llamar a la policía también, o nos comunican a nosotros y nosotros inmediatamente tomamos medidas sobre el tema. Sin sentir mal a la persona, solamente llegar al lugar del hecho y darle una explicación, no pelearnos ni nada. Explicarle por qué razón hemos hecho esta resolución nosotros. Ana, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Buen día. En ese sentido, ¿qué sucede con los espectáculos públicos o espectáculos artísticos? Digo, a veces hay locales, hay comerciales o gastronómicos que tienen algún número musical. ¿Qué pasa respecto a esa intervención particular? No, ya le hemos comunicado a ellos, ya le hemos llevado la resolución nosotros de acá de la comuna, sí. Ya le hemos llevado la resolución y le hemos explicado cómo es el tema. O sea que no, tampoco pueden poner música ni en vivo ni tampoco con instrumentos. O sea, no pueden tener presentaciones de músicos en el lugar. No, ni no poner música en parlantes, tanto los locales, digo, que no, ofrecen menos, eso como un servicio. Menos. No, menos. Menos porque justamente estamos hablando de la paz y la tranquilidad, por sobre todo de la salud de la gente. O sea, esto lo estamos haciendo por el tema de la salud. Porque vos no te olvides que hemos tenido una pandemia bastante fuerte y de pronto la gente está queriendo empezar a salir todo. Entonces, si los aturdimos a todos, pues la gente no se puede, todavía hay gente que está enferma. Y acá tenemos cantidad de gente grande acá que vive y que vienen a buscar paz. Entonces, tenemos que respetar también al vecino, al que vive acá y al que viene a pasear. Sí, entiendo eso. Y tendrá que ir a buscar otro lugar para hacer, porque, por ejemplo, sé que vienen los jóvenes, pero hay lugares que les permiten la música, el baile, todo lo que quieran. Nosotros aquí como comuna no lo permitimos. Entiendo perfecto lo que decís de los jóvenes y de la cuestión de la salud, pero sí me genera duda esta cuestión de que entonces artistas, por ejemplo, músicos, no se podrían presentar hoy en la localidad de Cuesta Blanca. No, nosotros no estamos en contra ni de los músicos ni de los cantantes. Lo que pasa es que estamos buscando de tener una reserva aquí para el bien del bienestar de la gente que vive aquí en Cuesta Blanca y los que vienen a pasear. He tenido bastante repercusión, la gente está muy contenta, tanto acá en el pueblo como gente que me han llamado y me han hecho notas, que están muy felices. Eso te iba a preguntar, Ana, digamos, sobre la respuesta que han tenido de hasta el momento, ¿no? Digamos, de que se conoce la resolución. Excelente, excelente, excelente respuesta de todos lados, hasta parte de afuera, del interior también he tenido. Del exterior también he tenido recibido. Uh-huh. Recibido nota de México, de Madrid. Increíble. Todo lo que ha sucedido en esto, mira, yo he puesto una resolución y no pensé nunca que llevaba tan lejos. Pero bueno, es que ahí te das cuenta vos que la gente le gusta la música, pero también le gusta la paz y la tranquilidad. Uh-huh. Bien, ya... Hay momentos y momentos. Bien, ¿ya empezó a regir esta resolución? Sí, a partir del sábado empezó a regir. Bien, bien. Bueno, veremos, ¿no? Porque tiene ahí esta decisión, por lo menos la comuna, de nada de música, por lo menos eso es lo que estamos ahí... entendiendo, y una apuesta a apuntar también a otro tipo de turismo, ¿no? Sí, a un turismo tranquilo, un turismo familiar. Uh-huh. Bien. Y de jóvenes también, porque hay jóvenes también que les gusta la paz y la tranquilidad, y esto no estamos contra ni los jóvenes, ni contra la música, ni con nada, sino que también necesitan, también hay muchos jóvenes que quieren descansar, que vienen y están con los otros muchachos jugando, pero bueno, tienen que entenderlo. Uh-huh. Bien, bueno, estaremos ahí a la expectativa, digo, de cómo se va a implementar esta resolución que ha tomado la comuna. Te agradecemos el contacto con Millanos. Bueno, igualmente, gracias a ustedes también, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Gracias.